Muy buenas tardes, amigos y amigas, oyentes de WordPress Radio. Estamos aquí, no en este momento en el estudio de la emisora, por una indisposición y no precisamente 37 y medio, pues nuestro querido Fernando está totalmente postrado, con una amigdalitis, en fin, con antibióticos, con placas en las amígdalas y obviamente con el movimiento que tiene el programa, pues, y también todo se ha dicho. Y no porque sea buen hermano, que procuro serlo, pero dejarle solo en casa, ya que vivimos juntos, hoy por hoy, pues hemos optado por ofrecerles a todos ustedes uno de tantísimos programas de nuestra fonoteca que les va a interesar. Ya saben que a mí personalmente, a Fernando también, incluso Juan Carlos, que me ha llamado esta mañana, Juan Carlos Salamanca, para, como siempre, como es habitual, hacer el programa ahí con ustedes en directo. Pero no puede ser, créanme. Fernando tuvo ayer, llegó a los 40 grados de fiebre y, bueno, pues poco a poco, después de tomar antibiótico ya ayer por la tarde-noche cuando vino el médico, pues gracias a Dios está recuperándose, pero no obstante, pues todavía con bastante fiebre y encontrándose muy mal. Y dejarle solo, pues miren ustedes, pues no. Les pido nos disculpen, pero a cambio les ofrecemos, a cambio es una forma de hablar, no les dejamos sin su Más Allá de la Realidad. Un abrazo para todos los seguidores de este programa. Habrá noticias próximamente. Quiero decirles que, una vez más, en España, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y en todos los países, gracias. Gracias por estar ahí. En este momento aquí, en este micrófono, les envío un abrazo muy fuerte en nombre de todo el equipo. No voy a citar a todos los que colaboran de una forma o de otra. Y darles las gracias a la dirección de WordPress Radio, que entiende perfectamente esta razón y el estado de Fernando, que como ustedes saben, pues se ocupa, aparte de la locución, de la parte técnica, con mucho movimiento, muchas músicas, en fin, mucho ritmo. Y si no está Fernando, pues, y menos de un día para otro, se empezó a sentir mal, le subió la fiebre muchísimo y sencillamente no puede ser. Y cuando no puede ser, pues no puede ser. Pero les decía que les ofrecemos hoy un programa de fonoteca, que vaya por delante, del año 2011, pero es atemporal, porque da igual que sea del año 2011, emitido por entonces en nuestro podcast, pero como es propiedad nuestra, pues lo cedemos muy gustosamente a la casa en la que estamos ahora mismo, WordPress Radio. Esta es la pregunta fundamental. Tantas personas, y no es un programa teológico, sino más bien filosófico, contemplando el asunto desde muy diferentes perspectivas, ¿cuántas personas se preguntan, tal y como está el mundo, en 2011 cuando se hizo este programa, y hoy, 7 de junio de 2017? Si realmente existe, llámenle como quieran, siempre con sumo respeto, Dios, Alá, Yahvé, Brahma, dependiendo de la religión, si existe ese ser supremo que es todo amor, todo bondad, infinito amor, ¿cómo es posible que esté el mundo como está? Que esto va de mal en peor, señores, ya lo saben todos ustedes. ¿Qué les voy a contar? Las injusticias, las desigualdades, unos pobres, otros ricos, unos en la abundancia, otros en la miseria más absoluta, que no tienen ni para comer. Váyanse ustedes no solamente a África, a otros países. ¿Eso cómo es? ¿Qué ocurre aquí? O no existe nada, cosa que yo no creo. Yo tengo la convicción de que sí existe una causa suprema, o causa primera, como decía Santo Tomás de Aquino. Una causa primera. O no existe nada, o si existe, tiene que haber una serie de razones que justifiquen el sufrimiento humano, la desigualdad, el mal, la maldad, la perversión, incluso en ocasiones muchísimas, la iniquidad. ¡Qué gran misterio! Bueno, pues hoy durante 3 horas, hasta las 7 de la tarde, vamos a ocuparnos de este tema. ¿Qué les parece? Vamos a hablar de muchas cosas. Apenas he chequeado el programa, porque ha sido todo muy rápido. Y se va a emitir prácticamente, excepto la despedida, tal y como fue grabado. Recuerden que se grabó, repito, en 2011. Han pasado muchas cosas en 6 años. El panorama, por ejemplo, europeo no era el mismo que hay ahora. El Estado Islámico, o el autodenominado Estado Islámico, no existía. Y si existía, no operaba como está operando actualmente. A esto hay que sumarle no solamente esto, sino, como digo, las desigualdades. ¿Por qué unos una vida relativamente feliz? Otros una vida llena de desgracias, enfermedades, penurias, miserias, hambre, incluso necesidad. Y son buenas personas. Y millonarios, son multimillonarios, que son unos elementos de mucho cuidado. Y sin embargo no les falta de nada. Les sobra. Se les caen los billetes de los bolsillos. El dinero es lo menos importante. Pero no obstante, esta pregunta se la hacen millones de personas. Si Dios existe, si Dios está, ¿cómo es posible que permita esto? No puede existir nada. Y hay muchas personas que dejan de creer. No hablo de la Iglesia Católica, por favor. De todas las, incluso fuera de religiones. Lo que es trascendencia. ¿Cómo es posible que un ser que se supone que es infinito amor permita estas injusticias, desigualdades? ¿Qué pasa ahí? Escuchen, es un programa no para oír, que también, como entretenimiento, sino para escuchar. Yo les dejo con el programa Fonoteca del Misterio. Evidentemente somos honestos y sinceros con ustedes. No estamos en directo, como van a escuchar. Y la indisposición, en fin, importante de Fernando, pues hemos intentado esta mañana ver si se encontraba con fuerzas y sinceramente el pobre no puede. No puede trasladarse a través de transporte porque ahora mismo, en fin, ya saben todos ustedes, les hemos explicado. Vamos a ver si compramos un coche nuevo y el que está averiado porque cuesta más el arreglo que la entrada para uno nuevo. Pero bueno, esa es otra cuestión. El caso es que Fernando no puede llegar hasta la emisora, no se tiene en pie. Ha tenido muchísima fiebre, sigue teniéndola, menos que ayer, gracias a Dios. Y pues pidan por él, para que se recupere pronto y la semana que viene estemos ya de nuevo en el estudio WordPress Radio. En fin, no siempre llueve a gusto de todos. Y lógicamente, pues nuestro deseo es estar ahí. Pero cuando no puede ser, no puede ser. El tema es apasionante. Disculpen los puntos anacrónicos, quiero decir que estén fuera de tiempo porque hace 6 años de este programa, pero he escogido este tema porque me parece muy interesante. Repito que no lo he chequeado, no me ha dado tiempo, y disculpen pues si hay alguna imprecisión que no se adapta al momento actual. Yo sé que ustedes lo comprenderán. Un abrazo muy fuerte y estén atentos de Twitter, sobre todo, y también de Facebook, de nuestro Twitter, porque iremos esta tarde lanzando algún tuit, y durante el fin de semana también. Aquí les habla, servidor de ustedes, y como se decía antiguamente, de Dios y de ustedes. Quería hacer esta introducción para que sepan ustedes qué es lo que pasa realmente, por qué ponen un programa de fonoteca. Ojo, no es un programa cualquiera, quiero decir, no es un tema por ahí cogido de un archivo del año catapunchin, pues no. Es un tema de, como digo, atemporal, no pasa el tiempo por él, y que se puede plantear ahora, hace 10 años, 20 o dentro de 30. Si existe ese ser supremo, ¿cómo está el mundo como está? Tan mal repartido, ¿por qué? Ya les digo, o no existe nada, o algo pasa. Vamos a ver. Escuchen ustedes. Gracias, amigos, gracias por su comprensión, y les mando un abrazo muy fuerte. Y les habla su amigo Santiago Vázquez. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Fonoteca del Misterio, de Más Allá de la Realidad. Dos décadas en busca del misterio. Uno de los mayores archivos sonoros dedicados a lo desconocido. El misterio para todo el planeta. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Un saludo muy cordial, queridos amigos, bienvenidos a una nueva cita con el misterio aquí, en Más Allá de la Realidad. Saludos desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo. Quien les habla, Santiago Vázquez, les invita a que permanezcan con nosotros en esta cita, nueva cita muy especial en el programa de hoy. Bienvenidos.